es Ovidio. Sí, bueno, primero explico. Esto es dos páginas del Día del Mundo sobre ciencia. Dos científicos que han descubierto dos planetas. Bueno, primero todo, es muy largo el artículo, pero bueno. ¿Qué más es importante? Dice, debemos comprender que hay otros mundos en otras partes del universo, con distintas razas de hombres y diferentes tipos de animales. Esto está dicho desde hace seguramente unos 2000 años por el filósofo Lucretius, romano. No es de ahora esto. Bueno, aquí hay unas cuantas cifras. Solo en la Vía Láctea, nuestra galaxia, hay 100.000 millones de estrellas. Es decir, 100.000 millones de posibilidades de que exista un planeta capaz de generar vida. También han descubierto, gracias al telescopio Hubble, que antes creían que había 10.000 millones de galaxias parecidas a la Vía Láctea, pero no, ahora se sabe que hay 50.000 millones. Yo lo vi, lo que hablábamos el jueves. 50.000 millones. ¿Y por qué no 300.000 millones? ¿Y por qué no? ¿Por qué poner una cifra? Si es infinito el número. Prosigamos, luego hablamos. ¿Por qué no 30.000 millones? Pues más o menos. Bueno, el dato más o menos está. Lo importante es el final. Si algún día se llega a descubrir vida extraterrestre en otros planetas y que esa vida sea inteligente, se plantearán entonces todo tipo de problemas éticos y religiosos. La Iglesia Católica ha considerado cualquier discusión sobre la vida extraterrestre como una herejía. Solo por especular sobre la existencia de vida en otros planetas, el filósofo Giordano Bruno fue quemado vivo en el año 1600. La creencia en un solo Dios se vería de esta manera totalmente cuestionada. ¿Es Cristo el Salvador únicamente de los seres humanos o de todos los seres que puedan existir en el espacio? No, ya basta eso. Cristo, los faraones y los esclavos. Seguro que los seres humanos, al principio de la historia, eran todos pobres, teniendo que buscar todo su comida. Pero si partimos, por ejemplo, de la historia de Egipto, sin acudir a pueblos más antiguos, tendremos la idea clara de lo que queremos expresar en este mensaje. Egipto era un pueblo, digamos un país dividido en dos clases de seres humanos, dirigentes y dirigidos, o sea, de un lado los faraones, gente rica, militares, sacerdotes, etc., y del otro lado los esclavos, o sea, los pobres. Y también lo mismo en Palestina, Israel, Europa, América, etc. Y a través de los siglos siempre lo mismo, dueños y esclavos, amos y criados, empresarios y obreros, nombres diferentes, pero siempre lo mismo, faraones y esclavos. En la actualidad tenemos en el mundo una humanidad compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, y en los países que impera esto se les llama capitalismo, democracia, etc. Y en los países que es todo lo contrario, se le llama comunismo, o sea, rebelión de los pobres. Pero siempre en toda la historia humana está muy presente la idea de libertad, de un libertador, un mesías, etc. En una palabra, es el espíritu universal de Dios que trata de inspirar una verdadera fe y esperanza en sí mismo, en Dios. A través de la historia humana vemos que algunos hombres y mujeres han captado y entendido el eterno mensaje de Dios. El profeta Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y algunos seguidores del obrero carpintero Jesús de Nazaret le dicen, tú eres el Cristo. Y después de la muerte de Jesús, otros seguidores dicen, Cristo vive en mí. Con todo esto tenemos idea clara del verdadero y único libertador o Mesías. Es el Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Es la luz para todo ser humano, tanto si es rico como pobre, ya que Cristo nos ayuda para poder vencer y liberarnos del egoísmo, odio, maldad, etc. Y así, al tener a Cristo en sí mismo, el rico dejará de serlo, y el pobre no pensará en ser rico. Y de esta forma los faraones y los esclavos se hacen libres. Y claro está que en la libertad de Cristo hay paz, amor, bondad, armonía, etc., con Cristo en el corazón. No se pueden organizar guerras. Con Cristo no hay injusticias sociales, etc. con Cristo no hay confusión religiosa, ya que el ser humano que tiene en su corazón, en su propia vida, el Espíritu Universal de Dios, no necesita nada de las religiones de los ricos, o sea, de los faraones de turno. Nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, lo tenemos muy claro, ser objetos de conciencia, procurar no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar el paro obrero, el hambre, etc., ni dar soldados para las guerras que organizan los ricos. Darse de baja de la religión organizada, llámese como se llame, y escuchar la voz de Dios que está en cada ser humano, si quiere escucharla de verdad. Y como podéis ver, amigos, no es tan difícil liberarnos de los faraones actuales. Cristo es el eterno Moisés que libera a los esclavos de Egipto. Acudamos pues a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martín, marzo 1996. Bueno, yo de entrada, con esto, con el mensaje, ¿no?, y tal, ¿no?, dando a entender otra vez el Cristo, ¿no?, el Espíritu y tal, el Espíritu, la idea universal, el Maestro, en fin, viendo la aclaración que haces y leyendo el periódico, sobre todo en ese punto tan así de que, teniendo en cuenta que el universo y tal, otros mundos, entonces, ¿Cristo es o no es el salvador del universo, de la tierra? Veo que desde luego no tiene nada claro, porque Cristo es el salvador del universo, claro que sí, de todos los seres humanos, de todos los espíritus del universo. Cristo, el Espíritu, no Jesús de Nazaret. Y es que ellos confunden continuamente el Cristo con el Jesús y hacen una mezcla y un barullo allí que es increíble, ¿no? Y confunden a la gente porque dan a entender carne cuando es pescado, y siempre están igual, ¿no? Su dicha palabra Jesucristo. Claro, Cristo, ¿no? Claro, por eso mismo. Por no decir, por no Juan decir. Cristo, Pablo Cristo, claro, Antonio Cristo. Pero por no decir la cosa clara. Jolines, ¿qué millones de mundos en el universo? Es infinito y punto. Es que es tan sencillo decir que es infinito. Y continuamente ellos tienen que caer y caer en la tontería, en lo absurdo. Ahora 10.000 millones, ahora 50.000. Dentro de 10 años habrá 1 millón de millones. Y siempre con lo absurdo. Cuando la cosa está tan clara, el universo es infinito. Y ya está, y punto. Y a partir de ese punto, la mente se libera. La mente pues puede crearse su propio concepto, su propia. Claro, la mente le da puerta abierta a todo, al espíritu, claro, y Dios de todo. Sí, no sé. Hasta luego. Es que es increíble, ¿no? Y claro, y ves que después, luego te tiene que venir, ¿no? Un chesero, coño, y te dan una aclaración así, es que es increíble. Increíble lo absurdo que puede llegar a hacer. De todas maneras, aparte de la confusión de la palabra en el periódico, lo que ahí viene a plantear es algo bastante interesante, que es lo que a veces hemos dicho por aquí. Si un día se llega a saber que hay vida extraterrestre en un mogollón de planetas, que vida, seres, un cuerpo diferente de nosotros, pero seres humanos, pues la cuestión es sencilla, a veces lo hemos planteado. A ver, ¿y vosotros, en vuestro planeta, qué tenéis? ¿También una virgen que os vino, que os tuvo Jesús? ¿Y qué tenéis? ¿Un papa también? ¿O un Alá o un Buda? Sí. ¿Y vosotros de este otro planeta también tenéis una virgen y un papa que os representa, tal y cual? Pero eso son. Se cae al suelo todo ese mundo que eso. La pregunta está bien. O sea, si se llegara a descubrir problemas religiosos, problemas, claro, para las religiones. Porque toda la tontería religiosa se cae al suelo. Pero no sé, yo no sé, Miguel, pero también no es difícil. O sea, claro, ellos son científicos y en fin, todo lo basan en el estudio. Pero no es muy difícil también unificar un espíritu único, algo que rige el universo, algo que rige la vida de todo. No es muy difícil reconocer el Cristo. Reconocer que hay ese espíritu, ese algo que lo rige todo, se le llame Cristo, se le llame lo que sea, lo que se le llame o mente universal, reconocerlo, caray, que no cuesta nada. Y eso ayuda muchísimo más que decir, bueno, hay vida en un planeta. Bueno, ¿y qué si hay vida en un planeta? Si no hay una clara apertura, ¿no? Algo que nos haga identificarnos ya no solamente con aquel planeta, sino con todo el universo, algo que nos dé una puerta abierta para vivirlo desde cada uno, no desde una nota en el periódico que han dicho los científicos y que ellos te abren, para que puedas pensar de que no, algo que sea cada uno que pueda aplicárselo, ¿me entiendes? Sin necesidad de que sean los científicos que te den la puerta abierta, ¿me entiendes? Pero tú entiendes lo que se dice. Sí, ya. Es precisamente para tirar abajo la tontería religiosa. Ya. Y es que nosotros mismos lo hemos planteado a veces. Nos hemos reído diciendo que en cada mundo habrá una Virgen María. ¿Eh? En cada mundo habrá un Alá, un Mahoma. Claro que lo que tú dices es así. Nada de eso por las ramas, sino ver que todo es un espíritu, todo es uno. Es que, Y poner números al número de galaxias que hay. Por eso, ¿quién te dice que no hay 50.000 cunas? Y si le pones 300.000 millones... Es que parece que sigue, como dice, rebatiendo el hecho histórico de la manipulación religiosa durante siglos, ¿no? Ha enterado la religiosidad hasta que vinieron los científicos, la ciencia. Ahora viene la ciencia, tiene que tirar por el suelo la religión, ¿para qué? Para montarse ella como religión. Y siempre en esa lucha, ¿no? Contra la religión, pero sin aclarar un poco lo esencial, ¿no? Y algunos como otros se quedan. Y claro, se quedan. Una persona te dice que él tiene al Cristo y al Cristo no puede decir. No, porque aquí lo dice bien claro que no, claro, esto no. Donde dice que cuando se tiene al Cristo se dejan las riquezas, el rico, sí, y el pobre deja también las riquezas que tiene en su mente. Sí. Entonces no te pueden decir, yo soy cristiano de Cristo, tengo al maestro y tiene riqueza y no trabajas para vivir. No puede ser. Está claro, eso hace contra ahí. Pero muchos van a religiones de una clase o de otra buscando a este Cristo, este que los liberará, que les quitará todo lo que ellos están mal, que creen que van a ir. No se lo van a dar. Sí, se lo van a dar todo, lo van a encontrar allí. Pues está muy equivocado, porque es un trabajo que se debe hacer él mismo. Porque si no lo haces tú mismo, ¿quién te lo va a hacer por ti? El vecino, no, tú has de hacer. Y como ya llevamos base de algo pasado, de reencarnaciones, que a mí me parece que sí, cada cual que viese, pues entonces todo esto pues se ha disfrutando y evolucionando poco a poco y ya está. Que los demás piensen de una manera o que vivan de la otra, ni que me importa, o sea que... Eso. Ya sé que muchos no lo entenderán, pero ellos no entienden lo que han de hacer o lo que pueden hacer. Bueno, es verdad. Es tan sencillo, tan fácil, porque no... A veces me pregunto por qué la gente se complica tanto y hace tanta comedia y teatro y dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? No importa. Si de todas maneras, toda la comedia, todo el teatro se conoce más tarde o más temprano que has hecho que el teatro que la comedia. No has actuado así como toca. ¿Por qué no vas de buena fe y así como toca? Es eso lo que no entiendo. Hay pereza, ¿no? Hay egoísmo. Es lo mismo. La pereza es el egoísmo. El egoísmo no mata. Yo creo que cualquier persona que realmente su vida pegue un salto, ¿no? O tenga un arranque de eso, de decir, vamos a ver si, no sé, voy a ver si yo por mí ando en unos terrenos que jamás había andado, ¿no? En una cosa interior propia, ¿no? En vez de dejarme llevar por una cosa otra. Creo que la persona que hace eso, da ese paso, luego que esa persona siga que es muy difícil, casi tal y que cual, esa creo que está más en la tontería que la otra persona que dice no, muy difícil y tal, pero no pega ningún paso, no, muy difícil, porque aquella no conoce nada, aquella simplemente se limita a lo que había dicho antes, ¿no? A la tontería, a contradecir las cosas por contradecirlas, pero aquella que pega un paso y se da cuenta de que hay un mundo delante de él, si luego se quiere justificar para no seguir andando, eso es una cosa de él, pero es más hipócrita eso, ¿no? Entra ya en hipocresía porque sabe, es como lo que se dice de que el mal no está en quien hace mal, sino en el que sabe que hace mal. Bueno, entonces, el otro es que una persona se justifique queriendo decir que es difícil, es caminable, cuando ya da los primeros pasos y ve que se tiene que esforzar, él ve que se tiene que esforzar. Entonces lo que tiene que decir es, no, cuesta. Muy bien. Pero no, coño, cuesta, pero hay que andar. Eso es un poco más, como decir, coherente o tal, ¿no? Por eso, entre nosotros, no sé, que... yo, es que yo me baso más que nada en el ánimo que siempre Cayetano pues da. Coño, es que cuesta poco, es que no cuesta nada, es que es fácil la cosa. ¿Y qué se tiene que decir? Es que no se puede decir más que eso, que hay que andar, que dar ánimo, no desánimo. ¿Entiendes? Es dar ánimo, la persona que empieza a andar lo que necesita es ánimo, no desánimo. Pero muchos tienen pereza de andar, de caminar. Y uno ya se lo presentan así, es fácil. Sí, pero y hay gente que se lo dice y no lo quiere hacer. Pero es incluso... Porque cree que es una tontería. Pero es incluso... Y que no van a la nada con eso. Y se equivoca. Pero es incluso hablando con las demás personas. Es incluso hablando con las demás personas. O sea, que el mundo está así y tal, y que claro. Muy bien. Pero ojalá ahí. Hay mucho terreno por delante, hay muchas cosas que vivir y que sentir. ¿Por qué hay que siempre decir... No, no, ¿qué tal? ¿Por qué? Y más si sabes que hay todo esto, ¿no? Entre nosotros, si sale eso, si salen esas expresiones, la verdad yo no las entiendo, ¿no? Habiendo esos primeros pasos que estamos dando, no las entiendo. Cuando tendría que ser ánimo siempre, ¿no? Apoyarnos los unos a los otros en este sentido. Porque tenemos pereza, ¿no? No miramos al otro y no justificamos con el otro. No, no justificando qué difícil es, qué difícil es. Lo principal está hecho, se va haciendo, pero lo que importa también es ir limpiándonos mucho de tonterías, de cosas que nos inventamos. Porque todos son tonterías, al fin y al cabo, porque si uno te hace daño o te hace mal, el otro si no lo sabe, si es un poco corto o si es inocente, ¿cómo va a saberlo? Lo que pasa es que el otro no es tan corto ni tan inocente, no por lo que veas, porque el otro también lo es. Perdona. Lo que pasa es que la persona no lo hará, a lo mejor, porque ya no tiene estos sentimientos, ya los ha poblado de otra manera, ya no, ya lo dice Dios. El que no la justicia es mía, no la hagáis vosotros porque no lo sabéis tampoco. El que no se enterará, no lo sé, porque lo que nos gusta que te hagan a ti no lo hagan a los demás. Eso, pero si tú no lo haces y todo lo hacen, ¿qué haces? No, pero el otro no se enterará, ¿no? No se enterará, pero mira, qué pecado va bueno. Se enterará, claro. Y eso es la conciencia que cada uno, pues, entonces, lo toma como lo toma, de una manera o de otra, y si lo toma de la manera mejor, que siempre es no tener importancia a todo esto, pues entonces, creo yo que va más. Sí, no sé. Porque si no es un círculo vicioso, que no sabemos de ti, y esto es un círculo pequeño. Pero así empiezan las guerras y todo esto que hay por Bosnia y todo aquello. Luego ya entra las armas, y la cosa de política y la cosa de, por ejemplo, si esto era de una manera o de otro, como los del País Vasco, y entonces de aquí no puede haber siempre guerras entre unos y otros, y no terminamos. Pero vaya. La religión judía siempre, desde su existencia, están esperando el Mesías, o sea, el libertador. Viene Jesús y les da la idea clara de la liberación, pero a los ricos y a los sacerdotes no les va bien, no les conviene. A unos cuantos pobres les siguen. Se dice que cuando muere la cruz se rompe el velo. Incluso ha dicho Cristo por boca de Jesús, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Entonces, en toda mi vida he podido comprobar, en la práctica misma, con tantas religiones que he conocido, que lo que dijo un día Jesús de Nazaret a los sacerdotes, de que vosotros sois piedras de tropiezo, no entráis ni dejáis entrar a los demás. Entonces, he visto tan claramente que todas las religiones del mundo, todas, son el gran impedimento, la gran piedra, el freno que no te deja avanzar hacia Dios. Es decir, queréis ir a Dios, mandad a paseo todas las religiones. Parece una contradicción, pero es así. Y lo que ha leído Miguel de esta revista, que ahora resulta que los astrónomos ya empiezan a ir más lejos con estos aparatos, y claro, había 50 millones, ahora ya hay 100 millones, mañana ya habrá. El universo es infinito. No se trata pues de unos tantos millones y punto. Es la gran maravilla del universo. La gran maravilla del creador. Porque alguien o algo lo ha creado, y si se ha creado a sí mismo, nosotros somos la consecuencia, y bendita consecuencia, que nos ha puesto un cerebro para pensar. Entonces todo esto nos lleva a la idea clara de que Dios es, además de todas, todas estas cosas que decimos de amor y tal, justicia y luz, es sabiduría. Lo contrario de todas las religiones. ¡Sabiduría! Todas las religiones del mundo enseñan continuamente a través de la historia humana engaño, ignorancia. ¿Para qué? ¿Por qué? Para defender sus propios intereses, que son los de los capitalistas, militares, etc. Muy bien, entonces estos faraones, estos de a través de la historia, todo esto, actualmente y tal, muy bien. Pero fijémonos en un detalle. En España mismo, en Mallorca mismo, encontraremos miles y miles de casas, bueno, en este caso España, millones de personas, que se compran un coche nuevo, una casa mejor que la que tenían, o unos muebles, que se gastan un dinero para esto, para lo otro, bien, bien, está bien, pero después hablamos con estas personas y hay que ver la cantidad de tonterías que dicen. En Palma mismo podríamos contar a lo mejor con los dedos de las manos, y ahora veréis dónde voy a parar, las personas o familias que tengan en su casa un pequeño telescopio. Parece como un telescopio. Voy yo a hacer con un telescopio. Yo me compré un coche nuevo, o me voy a pasar 15 días a Barcelona a pasear. Un telescopio. Porque así podrás empezar a mirar un poco, un poquitín, en el verdadero templo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si empezamos a escudriñar un poquitín en el gran templo de Dios? Que el cerebro empieza a transformar sus ideas, a ver otras cosas, sus pensamientos se ensanchan. Caramba, que es a lo que he llegado yo a través de mi vida, en las ideas estas, como un papa en cada mundo, una Virgen María, un Redentor, Cristo. Esto se pega, esto choca. No, no, no, no, no. Me están engañando estos tipos. Ahora, si empiezo a pensar, un Dios universal, un Cristo que es el Espíritu, que llamamos Cristo, el nombre es lo de menos, universal, el gran templo, la gran sabiduría, que va, podríamos decir, goteando esta gran sabiduría en el cerebro del ser humano, y empieza a tener la luz del Cristo, cuando dice yo soy la luz, empieza a ver la verdad del universo, de la vida misma, y se da cuenta perfectamente de los faraones de turno, de los explotadores, los ricos, los sacerdotes de todas las religiones, estos dichosos curas, que por uno que salga haga un poquito bueno, hay miles que son perfectos sinvergüenzas, y claro, y después los militares, pero como que tú estás entrando en este gran templo de Dios, el verdadero maestro que es Cristo, cuando ha dicho a nadie llaméis maestro, sino a uno solo, que es el Cristo, el Espíritu, empiezo ya digo a ver las cosas claras. Después de lo que ya dice María, mentalizar a las mujeres, pero también mentalizar a los hombres, no traer tantos hijos al mundo, darse de baja de la religión, llámese como se llame, ir andando con sus propios pies, transformarse en apóstol de Cristo, en sacerdote de Dios, del Dios universal, del gran templo, y decir a los demás que hagan lo mismo, no que les sigan a ellos, porque este es el gran engaño de las religiones, sino anda, sube a la montaña y lo verás todo claro. Este es el gran Mesías, el gran libertador. Y mientras el ser humano pobre y el rico también quiere dejando sus riquezas, mientras no se acuda a este guía, a este espíritu dentro, que podremos decir, y lo hemos dicho muchas veces, este diálogo con uno mismo, mientras no sea así, seguirá el papel que le ha tocado hacer de tonto, de atrasado ahí, y los pillos de turno siempre le pisotearán el pie, como dice Miguel, y no será capaz el pobre hombre de decir, ¿quién me pisoteas? Es muy triste, no sé si habéis visto vosotros ese mediodía o telediario, es muy triste, unos segundos, yo no sé si ha durado dos minutos o más, una pelea por la televisión con Gil, este de los futbolistas, se empezaron a insultarse, se pegaron, se pegaban, y parece que la tele daba, como ayer que dice, ¿lo veis, tontos españoles? Que os gastáis el dinero en los campos de fútbol mientras estos se pelean para los millones, os dais cuenta. Yo no estoy contra el deporte. El deporte es una cosa maravillosa para el ser humano. Pero, ¿qué han hecho del deporte? Un negocio sucio. ¿Qué se ha hecho de aquellos cuantos albañiles franceses que Miguel escribió sobre esto? Que la masonería va a los ricos y les quitan hasta los símbolos a aquellos pobres obreros. Y se transforma aquello en la masonería. Y después va un piquipredé, un albañil, a entrar allí. Si no traes dinero aquí, las puertas están cerradas. Para, ¿qué pasa aquí? Y después va un personaje sencillo, humano, pobre, a la iglesia católica, protestante, todos. No, tú tienes antes que estudiar en el seminario porque esto y aquello, y después serás dirigido por la jerarquía porque hay que predicar. ¡Qué caramba! Tenemos que predicar la verdad del Cristo de Dios. Por esto repito continuamente, cada ser humano, pobre, somos auténticos sacerdotes de Dios. Y no está de más. No es una tontería aquello que yo escribí al cardenal Estellanes de Madrid. Recibe, amigo, mi bendición apostólica. Si no te gusta, largo. ¿Quién eres tú para hablar de las cosas del universo, de las cosas de este gran creador universal? quién eres tú si estás al lado de los que nos pisotean, de los eternos faraones? ¡Caramba! ¡Ah! Somos nosotros, la iglesia pobre. Y es muy triste cuando hay alguien que me dice: ¡ay, Cayetano, esto de iglesia pobre, las palabras de iglesia pobre! Todo ser humano que trabaja para comer es pobre. Punto. Porque si deja de trabajar, tiene que ir al paro. Y si no cobra nada, tendrá que ir a mendigar un trozo de pan o a robar, a ver si no es pobre. Antes de estas elecciones de España, los ricos de toda la nación de España, que marqueses y condes y capitanes generales y los mandamases religiosos, políticos, etc., y después condes, marqueses, Juan Marc, el otro, y si Matutes, y si el otro, y si el otro, y toda esa gente, banqueros, toda esa gente que maneja el capital en España, que antes de las elecciones tenían todo esto. Han pasado las elecciones y siguen teniendo todo esto. ¿Y los pobres qué? A paro, no hay trabajo. Todo se arreglará al día siguiente, decía Aznar. Al día siguiente todo arreglado. ¡No! ¡No! No votar a nadie. Procurar no traer muchos hijos al mundo. Darse de baja en la religión. Llámese como se llame. Y si no es posible comprarse un telescopio, por lo menos un libro que hable de un poco del universo y hablar de cosas elevadas, espirituales, que quiere decir sabias. Porque la espiritualidad no es ni espiritismo, ni ateísmo, ni religión. Porque la religión es el anti de la cosa viva, espiritual. No hay que confundir las cosas. El ser humano espiritual no es un espiritista, ni es un tipo ahí de Santa María, no. La vida espiritual no es esto. Un animal, un perrito, un periquito mismo vive la vida espiritual. Es vivir la vida normal, como ser humano, como persona, no como un animal. Ya está. Procurar ser de cada día más persona, menos animal. ¿Y qué pasa allí? Después dar un nombre de Dios, el nombre que se quiera, o no darle ninguno, esto es lo de menos. Y es la vida. Y veis cómo todo encaja. Que esto no lo han quitado, no han podido quitarlo. A estas cuatro verdades en los evangelios que de Cristo dice: ah, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo, maestro? Por sus frutos, sí, no por su religión, no por su sabiduría humana, ni siquiera por su creencia, si cree en Dios o no cree, no, por sus frutos los conoceréis. Caramba, si va lejos todo esto. Pero esto no lo predican ni católicos, ni protestantes, ni budistas, ni mahometanos. Bueno, ya vemos lo que están haciendo ahora en Israel, en nombre de Alá, y en nombre de Jehová, y en nombre de lo que sea. Se matan unos a otros y ya te arreglarás. Y los protestantes norteamericanos ayudarán a Israel y le traerán armas, y los católicos de ¿y tú? ¿Qué es toda esa porquería? Y si aquí somos cuatro pelagatos, como dice Castro, pues entonces dejemos esto y digamos: somos cuatro personas, cuatro individuos, y somos la verdadera, la única iglesia de Cristo. Lo ha dicho Cristo mismo, no pueden negarlo ni siquiera el Papa en persona, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Cristo. Dos personas ya es la iglesia verdadera. ¿Por qué es? ¿Y qué es iglesia? Es sinagoga. ¿Y qué es esto? Reunión. Si dos personas ya están unidas y reunidas, imaginemos un matrimonio mismo. Ya está. Ya tenemos la iglesia verdadera. En cada casa obrera y Cristo en el corazón. No falla. Todo encaja. Y hay que ver que hace un buen señor en Italia, cuando empezó con aquel aparatito, y dice al clero católico: mira cómo está esto. Y lo condenan. Que era Galilea, no era así. Y Jordán el Bruno y estos empezaban a mirar el templo. ¡No, no lo mires! Que vas a destaparnos. la gran verdad que nosotros queremos que no se destape, porque es nuestro negocio. Y viva la Pepa. ¡Ay, caramba! ¡Caramba! ¿Veis la cosa? ¿Queréis ir a Dios? Y de día hay que decirlo a la gente. Apártate de toda religión. ¡De todas! Si quieres ir a Dios, y parece un contrasentido, pero es así, es la verdad. Estos señores, los sacerdotes de todas las religiones, a través de toda la historia humana, estos nunca han visto a Dios. ¿Quiénes son ellos para predicarnos las cosas de Dios? Es que nosotros, si estamos ahora reunidos allí, tampoco hemos visto a Dios, precisamente por esto, porque ellos no lo han visto y nosotros tampoco. Tenemos todos nuestros derechos humanos de pensar con nuestro cerebro, no con el cerebro del otro, porque ya veis dónde ha llegado la cosa. Te ganarás con el pan, con el sudor de tu frente, y dice el Siste, y muchos han entendido, te ganarás el pan con el sudor de los de enfrente. Si es que tenemos derecho a decir estas cosas, a pensarlas, y por favor, ya es el momento, ya son muchos siglos, es el momento de decir a estos señores, sean protestantes, budistas, mahometanos, católicos, cuando nos encontramos con estos tipos, de un momento, yo te enseñaré a ti el camino verdadero de Dios, yo te enseñaré la verdadera religión de Dios. Cómprate un telescopio o un libro, y si quieres la Biblia también, y en tu casa aprende estas cosas, tú solo, y algún día encontrarás esta verdad universal que llamamos Dios. Pero no vengas a predicarme a mí, soy yo que te doy el consejo sencillo, porque yo trato de evangelizarte a ti, aunque seas el Papa en persona. Este mediodía ha venido Juan Antonio, me ha traído el mensaje que leímos el viernes pasado, ayer, del sínodo. Claro, y ahora seguramente ya está el pequeño hecho, José podrá llevárselo, y con estos mensajes más cortitos se pueden enviar a estas personas, a esta gente, incluso a la prensa si queréis, sí. Pero ¿veis este sínodo que vosotros queréis hacer allí? Y hay unas frases del obispo católico, evangelizar a la gente, transformar la iglesia. Pero si la cosa es sencilla, poneos a trabajar todos. ¡Todos! Menos los ancianos, los sacerdotes, y ya no pueden, pero todos, los jóvenes, católicos y protestantes, todos a trabajar y después seguir predicando. Y esto será predicar con el ejemplo. Pero mientras estéis al lado de los faraones de turno, no. Fijaos bien en el detalle que a veces hemos dicho por allí, de aquella película. Se ve que el director iba muy lejos, los 10 mandamientos. Y el faraón está sentado, vimos por la televisión, y va el sumo sacerdote de Egipto, tu hijo Moisés. Está dando el trigo de los dioses a los esclavos. Y el faraón que dice, trigo de los dioses, vuestro trigo. Y se ve yo el director, no pudo más, y dice, aquí voy a meter yo también la parte mía. El trigo de los dioses, guardaleos, el trigo de vuestro que estáis almacenando para vosotros, y los esclavos se mueren de hambre. Siempre la misma historia. Y esto lo hemos tocado con la mano, los que están en mi edad, y hemos visto la dictadura de Franco cuando terminó la guerra. Estuvimos trabajando ya en coliteras en algunos conventos de frailes y monjas, aquí en Palma, y había terminado la guerra, y en las cocinas tenían unos sacos así llenos, y aquí arroz, y aquí harina, y aquí patatas, y aquí habas secas, y panes gordos ahí, y nosotros nos moríamos de hambre en Mallorca, en España. Es un trigo de los dioses. un trigo de los dioses. ¿Os dais cuenta? La eterna historia. Pero no se trata de insultar, de odiar, porque así no se adelanta nada. Se trata de escudriñar en el templo de Dios, escuchar al gran maestro del Cristo que nos habla a nosotros mismos, tratar de ver las cosas claras así. Y repitiendo a la demás gente y sobre todo a las mujeres jóvenes, cuidado, no traigáis muchos hijos al mundo, no aumentemos el número de pobres, de esclavos, cuidado. Ya se baja después de la religión. Y si sois deportistas, hacemos lo que hacemos mi hermana y yo aquí. Nos sentamos y vemos un poco de fútbol por la tele. Y que se peleen ellos y que se reparten los millones ellos. Pero no les dais dinero. Ahí está. La tele estos días. Estaba el obispo católico, Teodoro, y otros. Me parece que estaba también esta de la cultura, como se llama esta, Tony Munar, y otras personas, y sí, porque hay que ayudar aquí y ayudar allá, y sobre todo este hombre que hace un buen trabajo en Palma. Yo no lo vi, este sacerdote, como se dice, Santo Andreu, y porque los marginados, y muy bien, siempre a buscar la peseta. Y había un señor, un barbita allí. Sí, pero ustedes, su iglesia, pero sí, usted, señor obispo, y porque ustedes, y porque su iglesia, y porque han hecho esto, y porque ustedes por allí, ustedes por allá, porque su iglesia repetía mucho esto. ¡Ah! ¡Qué farsa! ¡Qué farsa! Este señor que decía esto, que ya tiene su edad. Yo he hablado varias veces con él. Es un señor, un tal Tarabini, José me parece que es Tarabini, ex jesuita. Y tú le dices, ustedes, su iglesia, ustedes, y tú has sido de ellos. ¿O es que aún sigue siendo de ellos? Y hacéis la comedia y el teatro para engañar al resto de la gente. ¿Cómo se explica un sacerdote en Palma? Bueno, en las viviendas de Opondinca, en tiempos de Franco, él mismo me decía, es que yo, Cayetano, trato de ayudar a la gente, porque los obreros aquí, obreros allá, en tiempos de Franco. Y pero, ¿cómo lo haces? No digas nada, pero ya estoy metido en comisiones obreras. Un sacerdote en comisiones obreras. ¿Qué pasa aquí? Y el otro sacerdote lo deja, se pasa al Partido Socialista y lo nombran alcalde de Calviá. Y otros, ¿y cuántos habrá habido y hay en España haciendo el teatro, la comedia esta, que no puedes fiar? No puedes fiarte ni de Anchita. ¿Quién sabe si ese es un cura? O sea que, cuidado, cuidado con la farsa humana. Y cuando vino aquel pastor aquí sentado un jueves por la mañana, el bautista, y sube Jaime, nuestro yerno, y le dice, pero, ¿usted de qué trabaja? Ya está. Ya está. La iglesia del Canadá y nos ha enviado aquí con mi señora, su esposa, dos niños o tres, ya tenían un piso, ya tenían un coche y un local abierto por aquí cerca de la Cruz Roja, después abrieron otro más grande cerca del castillo de Belvedere, porque la iglesia del Canadá habrá pensado, vamos a evangelizar estos pobres de Mallorca, esta gente pobre de mente que no sabe nada, estos salvajes. Pero cuando Jaime le dijo, sí, pero usted es que trabaja. Este señor no ha vuelto más allí. Porque es normal. Estos señores y mucha gente aquí llevan un hueso así de grande. Y cuando se agachan un poco, duele el hueso. Y en Mallorquín decíamos ya cuando había caballos, se collera, fa mal, la collera de un caballo para tirar de un carro. No tratemos de criticar, pero caramba, hay que decir las cosas claras. Quítame el pie, que me pisoteas, que dice Miguel a veces, que puñetes. Ah, no, me aguantaré, yo a lo mejor ganaré un trocito más de cielo, si aguanto y este me pisotee. No me pisotees, no, María, porque te enviaré al infierno si me pisoteas. Así es que nada, nada, nada. Pero ella te mandará las tengamos las ideas. Te mandará las estrellas. Ahora os dejo otra vez a vosotros. Pegad cuatro gritos y una cosa es muy acertada, ¿eh? Y no lo digo por decir así, nada. Este tipo Juan, cuando me lo enviaron aquí, ¡caramba! ¡Caramba! Y está cambiando. Pero, Juan, no te crees que aquí vamos a hacerte cardenal, ¿eh? Ni obispo ni cardenal. Gracias si llegas a tocar la campanilla. ¡Arriba! Sí. No, cae bajo, ya lo he dicho antes. No, no, hay, no importa quién haga el cardenal ni nada, o sea... Un cardenal siempre... No, no tiene cabello, ¿eh? Hay cardenal, es cardenal. Porque sería muy, muy malo yo para cardenal, ¿eh? O sea, ya me podría quitar el... ¿Y eso es bueno? ¿Ser malo para cardenal es bueno? Porque ser bueno para cardenal, mal asunto. Sería difícil. Ninguno que sea, ningún cura que sea bueno, ni a cardenal, bueno, ni a cardenal. Todos los que ha habido los han quitado, a los que eran más o menos que decían las verdades, todos los han quitado en medio. Pero esto va a decir Dios, si sirve, si va avanzando uno, si no, y si no lo sabes tampoco, no importa, o sea que tiene que ver esto. Y ahora hace un rato, este chico tenía que marcharse, Tomás. ¿Ah? Y estábamos hablando bastante a fondo de cosas así. Claro, después ya se ha marchado. ¿Qué ha sido? Su esposa, ya me ha buscado. Bueno, pero si acaso puedes decirle que yo tenía idea de hacer venir bien con el mensaje y todo esto. Un detalle que es, sí, muy importante, porque estábamos hablando ya de estas otras vidas, este detalle que hay de las cosas que parecen, porque él mismo decía, sí, pero estas cosas que pasan, y que no puede ser una casualidad, una suerte, sí, pero y esta niña que dio este concierto en la sala Born, que tenía 5 años de edad, ¿qué pasa aquí? Y después a estos niños y niñas se les llama niños prodigios. Pero hay un detalle, el más cercano a mi vida. Según nuestros abuelos, nos hablaban de sus padres, de sus abuelos, que trabajaban en Felanich y hacían ollas y gresoneres, en castellano no sé cómo se dice esto, José Miguel. Creacioneras. Compañeras de barro. Cazuelas de barro. Y platos, estos platos muy fondos, platos grandes. Y... bien, esta cosa de barro. Y pasan el tiempo. Y mi madre ayudaba a una modista, siendo una muchacha. Y había uno de la familia, pero con mis abuelos, o los padres de mis abuelos, no sé, que tocaba un poco el violín, una banda, una orquesta, cuando venía ópera allí. Y, muy bien. Y más atrás, siempre gente obrera, así, trabajando de oficios, llegando hasta nosotros, trabajando todos, los padres. Y puede decirle, pero lo que yo quería decirle es así, pero, caramba, ¿cómo se explica esta casualidad que dice la gente? De que me despierto una mañana me voy a comprar telas, me pongo a pintar y a dibujar, y abro una academia de dibujo y pintura. Y viene la prensa de toda Palma, los periódicos, como, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? Yo no he ido nunca a Bellas Artes a aprender. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¡Qué suerte! ¡Qué casualidad! No, aquí no. Para los demás se hará su opinión, pero para mí la cosa está clara. Yo he pintado en otras vidas y punto. No se acepta bien. El problema es de los demás, pero el mío está aclarado. ¿Por qué? Caramba, ya está bien. Es que el padre de mi abuelo, o el abuelo, o el tatarabuelo tal, pintaban, y después vendrá la ciencia y dirá que te llevamos esto, ¿cómo se dice? Genes. Pero si, caramba, yo tenía que hacer ollas. Y no sé hacer ollas. Ni que puñetas. Ni la hago con un canuto, que se lo... ¿Qué pasa aquí? ¿Y cuántos casos hay? Por eso, hay casualidades, hay causalidades. Ah, no es lo mismo. Sí. Como decía, como decía la escuela de sirenas en la película, dicen, casualidades llaman los bobos al destino. Será un destino muy raro porque muchos lo tienen de una manera, otros de otra, unos muy mal, y si no lo saben de otra manera, pues se quedan en nada, lo han de pasar de todas maneras. Incluso yo mismo quedé espantado. El primer día que me voy con Mestre Ramón, quesero, yo tenía 14 años y entré en aquel edificio y había aquella regla, ese aparato, fue en una arista, pique predés. Y a mí me cogió algo. Ay, maestra, me dice cosa, me deixa posar un poquito de pasta allí. Lo que son más querrá, y me tendré que poner, se esquerran allí la polidora, que entonces era de punta, ahora es catalana. Pero creo que aún existe en ello. ¿Qué cosa? Y pongo un poco de pasta. Y el oficial de la bañil dice, bueno, bueno, ¿cómo se ve que tu padre es albañil? Te ha enseñado muy bien. Y como es que empiezas allí de yesero. Yo me quedé, no, nunca mi padre llevaba un carro de transportes ahí en Inca, no. Albañiles, ¿no? Y ni mis abuelos, ni nada, no, albañiles. No, venga, no te vengas. ¡No! No lo creyeron. Y sin embargo, yo creí. Hasta yo mismo me asombré. ¿Qué pasa a ti? ¿En qué vida había sido albañil? ¿En qué vida había sido albañil? En la 2853. ¿Qué? ¿Que en otra vida había sido albañil? Claro. Pero... Y si un día me siento aquí, bueno, aquí no, en la casa del dentista, y eso lo he contado algunas veces. ¿Qué he dicho? De madera, y un arco allí, y una escultura, y todo de madera. Yo soy yesero, pero esto, de madera. Y el dentista se pone a reír, dice, ay, ay, todo esto lo he hecho yo. Sí, hombre, sí. Yo quería ser carpintero. Mi madre me metió y mis padres ahí a estudiar. Pero yo ya desde niño, pero ¿y usted en su familia? No, no, no, nadie es de carpintero. ¡Yo! ¿Qué pasa allí? Que nació carpintero. ¿Qué pasa allí, don? Si nació carpintero, ¿de dónde lleva la carpintería? ¿De otra vida? ¿De? ¿De otra vida? No, pero pues alguien por allá yo bien digo. La cosa está clara. Clara. Y entonces, lo que dice Juan, no hay casualidades, sino causas. Caramba. ¿Y digo de aquí también es una causa para más adelante también. O sea, que todos son causas. Lo de antes es una causa para ahora, y lo de ahora es una causa para más adelante. O sea que todo, claro, o sea, es un deber así, porque si no, pero esto ya es muy difícil, por tener ya. Y volviendo a todo esto que hemos dicho de la astronomía, aquí en Lluís Vives, colegio, tienen una, si no lo han quitado, hay una cúpula para ver a las estrellas. Y todo esto fue montado por Ramón Campdeportes, ¿os suena esta? Y él me contó un día que la posse de la policía y de la falange, le iban a... No te pases, me decía. Pero, y hasta con amenazas de meterlo en la cárcel. Porque estaba enseñando astronomía. Yo colmo esto. Esto en tiempos de Franco. Y tenía que ir a escondidas, hasta que pasó el tiempo, ya la cosa se iba suavizando. Ya Franco no estaba para estos trotes. Ya se iba muriendo porque aquel hombre, yo creo que ya estaba muerto antes de nacer. Y mira. ¿Os dais cuenta? Y entre todo esto, ¿cómo se dice? Paréntesis. Me ha telefoneado Castro desde Alicante, a Nubes. Tiene su padre en Valencia, en la clínica, se cayó por la calle, le dio una embolia, y está ahí. Pero Castro dice, ahora se ha movido un poco y empieza a decir alguna frase, alguna cosa así, pero es que ha pasado dos días que ya en coma, que no se movía para nada. Pero aquí también podemos meter, claro, sí, sin no criticar, sino de aclarar las cosas. Este hombre a su edad, demasiados kilos, demasiado grueso, demasiada comida. Y comiendo cualquier cosa, porque estas personas después puedes darles cerdo y todo lo que quieras. Y no es así. Cuando se llega a nuestra edad hay que ir con cuidado, y los jóvenes también. No abusar, pero mucho más. A estas edades, pero vamos, ya veremos. Y mezclamos las cosas, pero otra vez podemos hablar de este chisme que llaman para mirar las estrellas. No hago propaganda para que compráis uno, porque yo no tendré el tanto por ciento de las casas. Además, creo que puedo decir algo antes de Miguel y María, de que seguramente vuestro aparato no está de contrabando. ¿Eh, Miguel? Y está, pues, algún día al alcance de los curiosos que quieran ver las estrellas, la luna, y ya os dije el otro día, entre todos, cuidado, que si miráis la luna y veis a alguien que haga así, pues soy yo. Ahí va a pasar con eso. ¿En qué cara está? ¿En lo oculto o...? ¿Eh? En la cara más altura. Ahí va a pasar como... Yo siempre en las alturas. Ahí va a pasar como aquel que estaba en la altura, tenía unos prismáticos. Y mirando, dice que... Ya le rozaba con el cuerno. Le daba ya porque creía que le estaba dando ya con los cuernos. Vivíamos en la plaza de la Paja. Y yo tendría en aquel momento, bueno, había empezado a ser de aprendiz de herrero, tendría 9 años. Y había un vecino nuestro, ese chico, se llamaba Buenaventura Tomás. Tendría unos 16, 17 años. Sí, no, y era muy aficionada también a dibujar, pintar y enseñar cosas, y tenía un, ¿qué se digo? Él era y metía una trompa de mirar fuera, un tubito solamente. ¿Catalejo? Sí, sí. Ahora venga, mirad. Y hago así. ¿Eh? ¿Qué es esto? Y después mira, ¿dónde has mirado? Ahí. Y era el campanario de la iglesia. Y aquí el chico, me acuerdo, y dice, ah, ¿con quién te has topado con la iglesia? Y yo no entendía aquello. Ahora, después lo entendía. Que se dice, con la iglesia hemos topado. Me has topado con la iglesia, ¿eh? Y un día, su cuñada, su hermano, trabajaba de esto de electricidad, y su esposa, que era la cuñada de Ventura, tenía una criaturita que tendría unos cuantos meses, la llevaba así, una niñita, una medallita pequeñita de la Virgen de Lluvia y qué sé yo. Ahora venga, muéstrale esto al tío Ventura. Y se lo enseña al tío Ventura. Bueno, la madre. Y el tío Ventura dice, ¡Ay, por qué le has puesto esto tan pesado a esta niña! Y una cadenita pequeñita. Pero ella era muy pesado también, cosa que no entendía yo tampoco, pero se ve que él sí que entendía. ¿Y ese mongol? ¿Y ese mongol? ¿Te están cuidando? ¿Qué eres? ¿Y ese mongol? ¿Quieto? ¿Quieto? ¿Quieto? Nada de lo que aquí pasó, porque se va a ir.